Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y llega el, bueno, pues el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Y en breves instantes hablaremos con Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a hablar de las actividades que organizan. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ya te... pitidos desagradables. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Cuéntanos, Luis. Sí, a ver, la actividad más importante y más inmediata que tenemos ahora es el viernes. El viernes a las 7:30 de la tarde, viernes 23 de noviembre, en el local social, ya en el nuevo, en nuestro espacio que ocupamos en la segunda planta de la antigua Escuela de Comercio, va a haber la presentación de un libro, La Poli Secuestrada, un interesante trabajo de investigación y de trabajo sobre la ciudad, la educación y diferentes problemáticas en torno a estas circunstancias. El libro está escrito por Enrique Gutiérrez y por Juan Ramón Rodríguez y lo publica la editorial TREA, que estará también representada en el acto por Álvaro Huici, ¿no?, el director editorial, con quien mantenemos también una buena relación a lo largo de estos años, ¿no?, con TREA y el Ateneo. Será, pues yo creo, un acto interesante, aparte de lo que es la presentación del propio libro, pues debatir un poco con sus autores, expertos en esta materia, pues las diferentes circunstancias, ¿no?, que rodean a esta problemática. Entonces, fundamentalmente, es esa la actividad que queríamos difundir, que queremos poner en conocimiento a toda aquella gente que nos esté escuchando. Y bueno, el acceso es libre, así que invito a cualquiera que nos escuche a asistir a esta actividad. Muy bien, bueno, pues nada, si no tienes nada más que decirnos, pues hasta el próximo día. Eso es, de momento lo que es la semana estaría cubierta con esto que comentamos. Y luego ya la próxima cita semanal que tengamos ya os comentaremos lo que viene después. Muy bien. Muchas gracias y hasta la próxima. De nada. Bueno, pues este era el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.